Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos otra semana más a las ondas radiofónicas, también a través de internet en Jing Oxido Radio, Radio Pimienta, también FM y también evidentemente a través de la red de redes y en Radio Mata. Pero aquí estamos en Radio Insular de Lanzarote ofreciéndote lo mejor del rock, lo mejor del punk y lo mejor del heavy metal. Comenzamos con Sistemia, aunque tendremos esta semana una dosis bastante interesante de metal. Tendremos también un especial dedicado al Invicto Rock, festival a celebrar en Corralejo, Fuerteventura, la próxima semana. Bueno, hablábamos de Sistemia, nuevo disco editado este pasado enero, Evasión, una banda valenciana que, como habrás podido comprobar, de metal progresivos. Y de ellos, de Sistemia, pasamos directamente a Dark Blazer, también editados en este pasado mes de enero, ya pasado, con un metal moderno, como llaman en su nota de prensa, power metal, hard rock, heavy metal clásico, música electrónica, bandas sonoras de videojuegos, películas, programas de televisión, dibujos animados de los 80, 90. Vamos, esto es el estilo solamente de Dark Blazer en su nuevo disco, Mutant Anthems. We'll be right back. Sin más aditivos que el heavy metal como bandera, Guadaña vuelven con un nuevo trabajo discográfico a través de Duque Producciones, que va como título Karma. Un total de 13 temas incluidos en este disco, editado por The Fish Factory, y vienen sonando con su tema Víctima o Verdugo. Guadaña sonando en mucho más que rock and roll. We'll be right back. Esta, en esta ocasión, desde Bloodhaven nos hacen llegar Sigs Barnes Knife. Es el nuevo disco de esta banda, como bien decimos, a través de Bloodhaven, de nuestro compañero Another, que nos hacía llegar a través del correo de toda la vida el nuevo trabajo que lleva como título Knife Therapy. Steiner es el tema que vamos a escuchar de ese disco, y seguimos con Metal para luego terminar, como bien decíamos, hablando del festival Invicto Rock. Por lo pronto nos quedamos con Sigs Barnes Knife. Soma Skewer arrancan el año con Éter, posiblemente las mejores armas en el arsenal del grupo y una vuelta de tuerca tan necesaria como Visceral, un demoledor huracán contra la parte más descarnada de nuestros sentimientos en forma de 12 canciones, a ratos agresivas, a ratos emocionales. Una entrada en la nota de prensa bastante potente, cruda y sin miramientos de Éter, el nuevo trabajo de Somas Cure, grabado y mezclado por Carlos Santos en Satman Studios en Madrid y masterizado por Jim Bokeren en Fascination Street Studios en Orebo. Somascure.com para más información de la banda. Recordan distancias, gritan los oyes ver. Esta semana tenemos entrevista con Deiden Legacy, la tenemos ahí aparcada. La próxima semana sí o sí estará Jesús, componente de Deiden Legacy, en mucho más que Rock and Roll, hablándonos de su nuevo trabajo discográfico. Y a modo de recordatorio, que menos que Silence, uno de los temas incluidos en su último trabajo discográfico. Resistance, cuarto álbum de la banda, grabado en estudio Rockway de Castellón a finales de 2016, repitiendo con el ingeniero de sonido Alberto Lucendo. Ha sido masterizado en los estudios Sage Audio de Nashville, Tennessee. Al equipo se suma como productor Alberto Marín, guitarra de Defcon 2, Chaotic, Ankara, entre otros. Y el diseño de la portada ha corrido a cargo de Héctor Delgado. Nada que perder, así se llama el nuevo disco de Full Resistance. Al igual que hace un momentito hablábamos de Guadaña, heavy metal clásico puro sin más aditivo, podemos casi decir lo mismo de Delaware. El sueño del chamán es su nuevo disco y presumen también de hacer un muy buen heavy metal. Viento del sur, peso molesto. Esta semana, dentro de los estilos metaleros que hemos ido haciendo sonar en mucho más que rock and roll, pues un poquito variado de cada uno de los estilos dentro de este mismo género. Comenzamos con un poquito de power metal de la mano de Systemia y ahora nos llega otra vez otro poquito de power metal de la mano de Naiades. Nuevo trabajo discográfico, White Winter Tales, un disco autoeditado por ellos mismos, evidentemente, para ello es autoeditado, y bueno, vienen sonando así de fuerte, mucho más que rock and roll. Rage. Nothing can stop the rage. No podía faltar, después de todo lo que decíamos hace un ratito, de los tantos estilos dentro del metal, el folk metal. Y lo hacemos con Salduye, una banda que, bueno, pues ahora mismo están embarcados en su gira, presentación del disco. A ver, tengo el título por aquí, a ver si lo encuentro. Bueno, después lo busco y te lo digo. Bueno, una gira bastante interesante: Reus, Madrid, Vigo, Valencia, Córdoba, Badajoz, Barcelona, Zaragoza, Vigo, Oporto, Lisboa. Tienes toda la información en su Facebook, Salduye Folk Metal, para toda la información, pues, en lo que se refiere a su nuevo trabajo discográfico. Velos, así se llama el disco, que no encontraba la información de ellos. Bueno, te dejamos con la música de Salduye. Venga, vámonos. Oh, El 3 de febrero de 2007, o sea, hace unos poquitos días, el Rock Estatal Records publicaba Crónicas de un tiempo raro, el 17º álbum de los históricos Asfalto. Crónicas de un tiempo raro es el disco, pues, de una banda veterana en esto de hacer rock, una historia viva de rock en España. Melanie, el tema que vamos a escuchar, donde además tienen la colaboración al saxo de John Helliwell, Supertramp. No obstante, atentos, porque según empiece a sonar, seguro que te sonarán a Supertramp. Esto es Asfalto, esto es Melanie. Con elegancia sutil va soportando su infierno. Como un lacayo gentil, aceptando así vivir. Luces que se apagan de madrugada, ya casi ni duerme y no cambia nada. Sueño convertido en carga pesada, sumando errores. Se secaron las flores. Contrariar a que sí, a que tuvo ese toquito bastante parecido a Supertramp, el tema Melanie de Asfalto. Bueno, dejamos ahí como pequeña anécdota esta historia, porque el disco está cargado de auténtico sonido Asfalto. Nos llega ahora Metralla. Vale, estamos hablando de un disco en vinilo hace... Buah, pues yo no recuerdo ahora los años que hace que se editó este... muñecas, algo de muñecas era, ya que ni me acuerdo el título. El caso es que Metralla, la banda, vuelve nuevamente y además van a compartir cartel con Asfalto un poco, pues creo que recuperaba este tema a raíz de la información que nos llegaba de Asfalto y de los conciertos que iban a dar. Y además, como Metralla, evidentemente, es una banda de metal, y editaron La Tortura de las Muñecas, ¿podía ser? Creo que sí, de esa manera. Mira, búscalo en Google, yo no obstante lo buscaré también ahora y salimos de duda. Viernes Negros era uno de los temas que incluyeron en ese primer disco, ¿vale? Sonido de los 90, sonando en el año Última banda dentro de este primer bloque de Mucho Más que Rock and Roll, donde hemos ido haciendo sonar todas las novedades que nos han llegado en estos dos últimos meses, entre diciembre y enero. Bueno, alguno también llegó casi el otro día en febrero, como es el de Asfalto que escuchamos hace un ratito. Cerramos, luego hablaremos del Invicto Rock, ¿eh? Recuérdalo, eso será nada, en un ratito, desde que escuchemos a Non Nai, un grupo navarro formado en el año 2008. Bueno, tienen aquí un avío con toda la información, pues son 6 temas los que han editado. Rock, yo creo que podríamos definirlo con un sonido rockero sin mucha más historia. No, a ver, cuando digo no mucha más historia, no me refiero a que no tenga historias musicales que contarnos. De hecho, sí la tienen, pero bueno, no me lío, que al final acabo yéndome por donde no tengo que irme. Europa Jesús Radá, cantan en euskera y esto es Non Nai. Hiperluanago, vuelve el Invicto Rock. Y aquí empezamos ya con el Invicto Rock. 17, 18 de febrero, la Plaza Patricio Calero de Corralejo. Vuelve una nueva edición de este festival en Fuerteventura, Plaza Patricio Calero. Comenzamos con Leche Frita, los organizadores del festival, y que también estarán actuando el primer día, si mal no recuerdo. Luego te digo el cartel. Vámonos con un Atómico Amanecer, que fue el último disco editado por la banda de Fuerteventura. Rock and roll. Vamos a toda pastilla porque parece que no nos va a dar tiempo de poner todo. 17 de febrero en la Plaza Patricio Calero, Invicto Rock. 17, Banda Cojones, Amacanados, Dirección Contraria, Abora Rigue, Leche Frita, Alicius, Los Santos e Infection. Eso será el primer día del festival. Acabamos de escuchar a Leche Frita, y Asco. Nos vamos ahora con Proyecto Liken, Matt Jagger y a continuación Banda Cojones, Sucking My Blood. De vuelta a la realidad, me despierto. ¿Qué? Delante de la barra del bar. Déjame en paz. Más como una cobra. Delante de la barra del bar. Déjame en paz. Estoy vivo, de vuelta a la realidad me despierto. Con ganas de aniquilar en un desierto. De mi lengua me impide hablar, estoy muerto. No quiero interactuar, estoy haciendo filigranas con la vomitina. Echando la post de plastilina, seguro que encima. Al llegar le dije alguna guardada por el patio a mi vecina. Lo siento mi niña, me miro al espejo y tengo la cara de otro en mi pleno terremoto. Creo que la mínima foto, lo malo de llegar a la cuarta copa es que te condena a llegar a la novena hasta acabar roto. Y claro, acabas a cuatro patas llorando desconsolado por algún desamor que aún te ata, hackeando tu sistema nervioso con todo tipo de software pirata. ya quiero tequila. A veces es la única salida, pero aunque te esperes en priva, siempre habrá mierdas que no se olvidan. Puedes ser ron, ya quiero tequila. A veces es la única salida, pero aunque te esperes en priva, siempre habrá mierdas que no se olvidan. Pero voy, voy a conseguirlo, ¿vale, camarera? Quiero más Jagger. Quiero más Jagger. Quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger. El vaso medio lleno, pero sabe amargo. El rico dice crisis, es sin techo, voy tirando. Político habla mucho, porque le da lo mismo. Pero dice te acabó tu década de consumismo. El vagabundo ya era pobre, crisis le da igual, pero tu cama de agua plazo se hará un portal. Dime cuál es el aval, cuando pasas del ardón llega pan a oler fecal. No quiero reír, ni llorar, ni dañar, ni extrañar. Solo quiero beber, olvidar, y fluir, y flotar, y follar sin recordar. No enamorarme de sombras, a trompicones llegar a mi casa, tumbarme en la cama hasta pasado mañana, perder la conciencia, y mañana otro día de mierda. ¿Cuál es la diferencia? Siempre fue más fácil beber que pensar. Propósito mental, simplemente no estar presente pero ausente en el fondo del mar. Hasta silenciar miedo de cristal. Siempre fue más fácil beber que pensar. Propósito mental, simplemente no estar presente pero ausente en el fondo del mar. Hasta silenciar miedo de cristal. Hasta silenciar miedo de cristal. Hasta silenciar miedo de cristal. Hasta silenciar miedo de cristal. Hasta silenciar miedo de cristal. Hasta silenciar miedo de cristal, hasta silenciar mi ego de cristal, hasta silenciar mi ego de cristal, hasta silenciar mi ego de cristal. Y hoy voy a conseguirlo, ¿vale, camarera? Quiero más Jagger. Quiero más Jagger. Quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger, quiero más, quiero más, quiero más Jagger. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Señoras, señores, no me va a dar tiempo de poner toda la música que tenía preparada. Prometo que la próxima semana comenzamos con las bandas que nos faltan, porque, bueno, en realidad son dos las que nos faltan. La Cruel Band, que se nos va a quedar ahí, y 500 kilos de mariachi, que también se nos van a quedar. Nos quedamos ahora con Dirección Contraria, La Cosecha. Con ellos nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Recuerda, Invicto Rock, estamos hablando de ello. 17 y 18 de febrero, Corralejo, desde las 7 de la tarde. El 18 de febrero, La Cruel Band, 500 kilos de mariachi, Proyecto Liquem, Doctor Yao, Sex Watt, Cabrito Frito, Dave Roster y Asco. Invicto Rock. Más información en su página de Facebook, Leyes Fritas, Asociación Musical, ahí tienes toda la información. Nos despedimos, señores y señoras. Hasta la próxima semana. Por bandera vamos a la guerra sin conciencia, como de prensa.